Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Regalos de cumpleaños para Jesús. El versículo para memorizar está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice: Dios ama al dador alegre. El mensaje para la historia de hoy es: adoramos a Jesús cuando le traemos nuestras ofrendas. ¿Le has dado a alguien el regalo de cumpleaños perfecto? ¿Cómo te sentiste cuando esa persona abrió tu regalo y se alegró mucho por él? La noche en que nació el bebé Jesús, vinieron los ángeles y les cantaron a los pastores. Los pastores fueron los únicos que escucharon a los ángeles, pero no fueron los únicos que los vieron. Lejos, muy lejos, en otro país, un grupo de hombres sabios estaba observando el cielo esa noche. Habían estudiado el cielo nocturno durante años y conocían dónde estaba cada estrella. Pero esa noche había algo diferente. Allí, justo allí, parecía haber una nueva estrella. Una estrella brillante. Una estrella que nunca antes había estado allí. Estos hombres no lo sabían, pero estaban viendo al coro de ángeles que había cantado a los pastores. Luego de su canto, los ángeles desaparecieron en la distancia hasta que parecían otra estrella resplandeciente en el cielo nocturno. Nadie notaría una estrella más entre las miles que brillaban en la oscuridad. Nadie, excepto los sabios que estudiaban los cielos. ¿Qué significaba eso? Estos hombres estudiaron la Biblia hasta que encontraron unas palabras especiales. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Esta era la estrella de un nuevo rey. Irían inmediatamente y lo adorarían. Pero no podían ir sin regalos. Le llevarían los mejores regalos que pudieran encontrar. Oro, el metal más precioso, incienso, una especie de aroma dulce proveniente de países muy lejanos, y mirra, un perfume muy costoso. Eran tesoros dignos de un rey. Serían los regalos perfectos para el rey del cielo. Cuando se hizo de noche, nuevamente revisaron el cielo una vez más. Sí, esa extraña estrella todavía estaba allí. Estaban listos para partir. Seguirían a la estrella y ésta los guiaría al nuevo rey. Cuando comenzó a aparecer la luz del día en el cielo oriental, la estrella desapareció de la vista. Entonces los sabios se detuvieron a dormir. Pero tan pronto como llegó la noche sobre la tierra y pudieron ver la estrella, estuvieron listos para seguir su luz una vez más. Noche tras noche viajaron de esta manera porque era un viaje largo. Pero todas las noches la estrella de ángeles estaba allí para guiarlos, hasta que por fin los guió hasta el bebé Jesús. Los sabios estaban felices de haber encontrado a María y al bebé Jesús. Se arrodillaron y adoraron al bebé. Luego sacaron sus tesoros y le dieron el oro, el incienso y la mirra a Jesús. María y José estaban asombrados, pero contentos. Estos eran los primeros regalos que recibía el niño Jesús, y eran regalos perfectos de amor y adoración.